historia es la reconstrucción del pasado como pasado, tal como sucedió y no como creemos que sucedió, tal como sucedió y no como quisiéramos que hubiese sucedido. Tuvimos ocasión de entrevistarlo alrededor del tema de la esclavitud. José Antonio del Busto no solamente se dedicó a la historia de los españoles en el Perú, como en el caso de Francisco Pizarro, sino que incorporó todas las sangres de un país múltiple y diverso como es en el Perú. Del Busto concibió al país como un mestizo y ha cultivado sus tradiciones múltiples para fortalecer un proyecto de síntesis que inaugure un gran porvenir para el Perú. Como historiador, Del Busto es un patriota y un patricio. Pizarro lo pueden dejar a donde está en su monumento o quitar de ahí, pero lo que no lo pueden quitar es de la historia del Perú. No lo estoy defendiendo, no lo estoy atacando, lo estoy ubicando. Con la conquista, uno no puede lamentarse ni felicitarse, simplemente asumirla. Eso pasó, yo no puedo ni aplaudirla ni pifiarla, eso sucedió. El imperio de los incas no era perfecto. El imperio de los incas lo conozco yo, no era perfecto, como el imperio español tampoco lo era. Eran dos realidades humanas con dos lógicas distintas, dos distintos modos de pensar, dos culturas que se encontraron, y el choque fue tan grande que en los países donde no ha habido gran cultura indígena se han levantado pronto sumándose a la cultura occidental. En México y en el Perú, donde había fuerte cultura indígena, ha durado mucho más el restablecimiento para ponernos en un punto medio y sentirnos como me siento yo, que pertenezco a la cultura andina y pertenezco a la cultura occidental. La cultura occidental es el género próximo, la cultura andina es la diferencia específica. Por la cultura occidental somos iguales a todos los demás occidentales, por la cultura andina somos únicos en el mundo. Entonces, mira, me parece a mí una cosa muy completa, y por eso es que asumo yo no la posición indigenista, no la posición hispanista, sino la posición mestiza, que es la peruanista. Entonces, con eso yo me quedo.